Hemos venido desarrollando nuestro tema del año que hemos declarado del 2013, el año del retorno, a raíz del cumplimiento de nuestros 70 años como iglesia. Y este es el tiempo que el Señor fechó para el retorno de su pueblo a la tierra de bendición. Pero antes de hablar de que listo, retornamos y todo eso, hemos estado tratando de hacer como un diagnóstico de por qué una nación escogida por Dios para algo grandioso terminó en esclavitud, terminó en cautiverio. ¿Cuáles son las razones que finalmente terminan llevándonos a un cautiverio y finalmente cerrando oportunidades para nosotros? Y hemos ido explorando eso. Vimos en las dos charlas anteriores cómo el rey Ezequías, rey de Judá, por una acción de fe, evitó que la nación fuera al cautiverio. Pero al siguiente domingo vimos con un poquito de tristeza que el mismo Ezequías, algunas malas decisiones lo llevaron a que la sentencia de Dios cayera sobre la nación. Y finalmente, la nación no fue al cautiverio en épocas de Ezequías, pero sí, esa fue la época en que la sentencia de Dios cayó sobre ellos. Hoy quiero hablar de algo que he titulado Pecados con consecuencias generacionales. Pecados con consecuencias generacionales. Y es que hay una cosa, la he aclarado muchas veces, pero hoy que vamos a hablar del tema vuelvo a hacer la aclaración. Dios perdona nuestro pecado. Amén. Amén. No hay pecado que la cruz y el sacrificio de Jesucristo no tenga el poder para redimir, para perdonar. Dios perdona nuestro pecado. Pero escúcheme esto. Cualquier pecado, todo pecado frente a la gracia de Dios es igual. A nosotros nos cuesta trabajo aceptar esto, pero Dios extiende su gracia sobre el asesino en serie y sobre el mentiroso. Igual, la gracia de Dios cobija a esas personas si se arrepienten y su pecado es perdonado. Ah, pero este es un asesino en serie, este solo dice mentiritas de vez en cuando. No importa, la gracia de Dios perdona esos pecados. ¿Me hago entender? O sea, frente a la gracia, esas dos cosas son iguales. Ojo, pero frente a la consecuencia de esos pecados, las consecuencias que se derivan por razón de esos pecados son diferentes. Son diferentes. Hay consecuencias que debemos arrastrar toda la vida por razón de nuestro pecado. Ahora, ¿cuál es la ventaja con el Señor? Que a los que aman a Dios, todas las cosas son. Un ejemplo clásico en esto, el chico que hizo trampa en la universidad, perdón, la chica que hace trampa en la universidad, viene al Señor, le pide perdón y Dios la perdona. La chica que se acuesta con el novio y queda embarazada, viene al Señor y el Señor la perdona. Ah, bueno, esta estudia y en el próximo examen no hace trampa. Esta tiene que vivir toda la vida criando a un hijo a una edad que no era la propicia, con todo. ¿Me hago entender? Esos pecados frente a la gracia perdonadora de Dios son iguales, pero las consecuencias de esos pecados son radicalmente distintas. Radicalmente distintas. Esta tiene que, esta chica del número 2 del ejemplo, tiene que toda su vida, ahora como un adolescente, criar su hijo, probablemente tenga que dejar de estudiar, ponerse a trabajar, mil cosas cambiaron en su vida, qué sé yo. No, ¿el Señor la perdonó? Claro que la perdonó. ¡Ay! Puede que de aquí a mañana resulta que ese hijo que nació de esa relación pecaminosa resultó ser un muchacho no sé qué y ser un acompañamiento de bendición para ella, y bueno, una cantidad de cosas. Dios, a los que aman a Dios, toda. Entonces, ese hijo que en un momento se podría decir que es el hijo del pecado, termina siendo un hijo de bendición y estamos llenos de ejemplos así, ¿cierto? Ah, pero las consecuencias tenemos que llevarlas el resto de la vida. quiero que observemos en esta historia del cautiverio de Judá esta realidad de manera especial, porque hay pecados en particular a los que nosotros debemos tratarlos con... Todo pecado ofende a Dios. Todo pecado nos aparta de la presencia de Dios. Todo pecado es una ofensa directa contra la santidad de Dios. Pero repito, hay pecados que tienen diferentes consecuencias, y algunos en particular tienen consecuencias hacia nuestras generaciones. Y probablemente algunas de las cosas que usted está viendo con sus hijos hoy, o quizás con sus nietos, y usted dice, pero es que nosotros lo llevábamos a la iglesia, nosotros hacíamos esto, nosotros no sé qué, y nosotros esperábamos que fuera así. Muchos de esos pecados son sencillamente las consecuencias de pecados que trascienden a las generaciones. Y es precisamente de ese grupo particular de pecados del que quiero hablarle hoy, y lo he llamado así, pecados con consecuencias generacionales. Y vamos a usar el cautiverio de Judá para observar esto. Antes de eso quiero que miremos un cuadrito aquí. Yo no sé si... Ah, bueno, pasa eso más, dale más rápido, Andrés, o dibújalo todo ahí. Eso. Este cuadrito ya no lo sabemos de memoria, todo completo, acábalo completo. ¿Recuerdan ese cuadrito? Ya, ese sí ya no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Reino Unido, tres reyes. ¿Quiénes son? Saúl, David, Salomón. El reino se divide, el reino del norte Israel, reino del sur Judá. En el 721, Israel va al cautiverio por mano de los asirios. Judá continúa como nación durante unos 135 años más o menos. Y luego, en el 586 a.C., Judá finalmente va al cautiverio también. Eso, ahí lo pongo otra vez porque para mí no es gravoso volvérselos a decir, y a ustedes les ayuda, ¿cierto? Pero el cuadrito siguiente, yo no sé si de pronto, si alcanzan a ver ahí un poquito, alcanzan a ver. Estos son los reyes que permanecen desde Ezequías, que fue el personaje que acabamos de estudiar, hasta Sedequías, que es el último rey. Yo me puse en la tarea de mirar en la escritura cuántos años reinó cada uno, y más o menos suma 134. El periodo exacto entre 586 menos 721 es 135. Pero bueno, ahí entre la transición y todas esas cosas. Por ejemplo, Ezequías reinó 29 años, pero solo al sexto año de su reinado fue que cayó Israel. Por eso hago ese paréntesis ahí. Ezequías reinó 29 años, pero solo al sexto año de su reinado fue que cayó el reino del norte. O sea, realmente son 23 años que reina Ezequías habiendo caído el reino del norte. 23 años. Manasés reina 55 años. Curioso, el que más reinó, ¿cierto? Los malos duran más, ¿sí? Amón reinó 2 años. Josías reinó 31 años. Joacás solo reinó 3 meses, vea. Es decir, fue mal. Joacín, que luego, se llamaba Eliaquín, y el rey de Babilonia le cambió el nombre por Joacín, reinó 11 años, luego Joaquín, 3 meses también, y finalmente Sedequías. Algunos de estos reyes reinaron incluso, llegaron a ser cautivos, fueron libres, otros incluso en el cautiverio murieron. Fue el proceso en el que la cautividad se fue dando, hasta que finalmente con Sedequías ya Babilonia viene y acaba con todo, ¿cierto? Y se hace el destierro de Judá también. Entonces, esa es una sumatoria de más o menos 134 años. Quiero que observe ese cuadro. Son reyes de Judá. Ezequías fue un rey bueno, ¿recuerdan? Fue un rey bueno. La embarró al final, ¿no? Con esa cuestión, eso que analizamos ahí. Pero Ezequías fue un rey bueno. El otro rey bueno, y muy bueno, fue Josías. O sea, viene siendo nieto de Manasés, ¿no? Josías lidera en Israel una de las más grandes reformas religiosas que tenga registro en la escritura. Este hombre trató de que la nación volviera sus ojos a Dios, derribó los altares altos, hizo una cantidad de cosas. encontró el libro de la ley y volvió a leerlo, volvió a hacer la lectura de la Biblia como obligatoria en medio del pueblo, trató de cumplir lo que la Biblia mencionaba y la Escritura mencionaba y todo lo demás. Realmente fue impresionante lo que este hombre hizo. Entonces uno diría, Ezequías un reinado bueno, Manasés un reinado perverso, Amón igual de malo, pero viene Josías y como que restaura todo, ¿cierto? Yo no esperaría, bueno, la nación se está encaminando otra vez. Quiero que leamos una pequeña reseña, un resumen que hace la Escritura del reinado de Josías, capítulo 23, verso 24. Capítulo 23, verso 24. ¿Lo tiene ahí? Asimismo barrió Josías, note la forma como el escritor lo dice, barrió Josías a los encantadores y adivinos y terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. O sea, ese tipo, ellos encontraron la ley, la leyeron, se dieron cuenta que el Señor decía que abominaba todo eso, y la Escritura dice que este hombre literalmente barrió con todo el mundo. Recuerda que de Manasés había dicho que él mismo se hizo agorero y no sé qué, y todo eso. Su nieto, Josías, barrió con todo eso. Versículo 25. No hubo otro rey antes que él que se convirtiere a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas. Pero esta es una expresión que no es propia del Antiguo Testamento. Esta es una expresión que es más común en el Nuevo Testamento. Pero aquí el Antiguo Testamento registra que la conversión de Josías fue tan profunda, tan evidente, tan radical, que el escritor tiene que registrar con toda su alma, con toda su corazón, su alma y sus fuerzas, conforme a toda la ley que Moisés, con toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Wow. Casi que parece decirnos, vea, David es el modelo, pero ni David le dio la talla a Josías. Pareciera decirnos eso. David es el modelo, pero Josías, por su entrega, su conversión a Dios. Versículo 26. Escuche esto, hermano, por favor. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Uno lee esto, hermano, como que se eriza. Este tipo hizo de todo, hermano. Josías acabó con los lugares altos, Josías restauró el templo, restauró la adoración, restauró toda la búsqueda del Señor, el ceñirse a la ley, al cumplimiento de ella, hizo todo. Y el escritor dice, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, se entregó a Dios como él no hubo alguien ni antes ni después. Pero con todo esto, con todo esto, el pecado de Manasés había sido tan terrible que Dios dijo no, no, igual, se van al cautiverio, desecharé la casa de Judá como lo hice con Israel. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que este tipo hizo? Que fue tan perverso, que marcó a toda su descendencia. Ni siquiera la reforma radical que protagonizó Josías pudo revertir la sentencia que Dios había emitido en épocas de Ezequías. El pecado de Manasés fue terrible. Ahora, no podemos hacer una aplicación directa hacia nuestros días porque todavía no estaba instaurada la gracia de Dios de la cual nosotros disfrutamos hoy. La gracia del Señor a través de la cruz, del sacrificio en la cruz. Y uno podría decir, ah bueno, Manasés no fue perdonado y el pueblo fue el que cosechó las consecuencias de su pecado. Pero quiero aclarar dos imprecisiones en esa afirmación. Escúcheme. El pueblo no fue condenado por los pecados de Manasés. El pueblo fue condenado porque ellos tomaron la decisión de ir tras los pecados de Manasés, de identificarse con el pecado de Manasés, de seguir a su líder en esa conducta pecaminosa. Primera aclaración. Pero la segunda aclaración, que es bien interesante, es que Dios sí perdonó a Manasés. Si usted lee el relato, y no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero les queda ahí de tarea, el relato paralelo en Crónicas, de que Dios sí perdonó a Manasés, pero no quitó las consecuencias del pecado. ¿Recuerdan la explicación que les hacía hace un momento? Dios perdona mi pecado, pero las consecuencias de mis pecados quedan sobre mis hombros. Ahora, ¿qué es lo que hace la gracia? Que los que aman a Dios, ¿qué pasa? Y algunas de esas consecuencias negativas, Dios tiene la capacidad de revertirlas y convertirlas en bendición. Esa es la diferencia. Pero las consecuencias las llevamos sobre nuestros hombros. Pero aquí está el punto que quiero enfatizar. Repito, si tú te acercas arrepentido al Señor, el Señor te perdona. Dios tiene misericordia, el sacrificio precioso de Jesús en la cruz redime nuestro pecado. Pero de lo que quiero hablarte hoy es de las consecuencias de esos pecados. El pecado de Manasés afectó a toda la generación de Judá. ¿De qué naturaleza son esos pecados? Y repito, yo con un poquito de atrevimiento los he llamado pecados con consecuencias generacionales. Pecados con consecuencias generacionales. A pesar del arrepentimiento de Manasés, a pesar de la reforma tan grande que protagonizó Josías, Dios dice, no se apartó del furor de su ira, sino que desechó a Judá como lo había hecho con Israel. ¿De qué naturaleza fue ese pecado que cobijó a toda la generación? ¿Cuáles son esos pecados que afectan generaciones enteras? Y quiero que, haciendo un recorrido por la historia de Manasés, podamos identificarlos, porque probablemente, escúcheme, nuestros hijos tendrán que llevar una relación con Dios, porque Dios es un Dios personal. Ellos tendrán que cultivar su relación con Dios. Pero en nuestras acciones, o les dejamos el ambiente que facilite esa relación, o nos convertimos en verdaderos obstáculos y estorbos para lo que Dios quiere hacer con ellos. Ahora sí, devuélvase un momentico al capítulo 21. Capítulo 21. Y vamos a leer la historia de Manasés para tratar de identificar esos pecados allí. ¿Ya tiene ahí el capítulo 21? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Ya uno entiende ahí que uno no debe darle tanto poder a un niño de 12 años. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Siba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Bueno, dejemos hasta ahí. ¿Cómo fueron esos pecados? ¿De qué naturaleza fue el pecado de Manasés? Y he tratado... A ver, les voy a explicar un poquito el ejercicio que, hicimos, que vamos a hacer aquí en la escritura. Vamos a tratar de mirar la naturaleza del pecado de Manasés y ver su trascendencia en las generaciones, cómo afectó ese pecado en las generaciones. Y el primero de ellos lo he llamado, la primera cosa que Manasés hizo, o el primer pecado que finalmente afecta o tiene consecuencias en nuestras generaciones, lo he llamado abrazar un estilo de vida que imita plenamente al mundo. Abrazar un estilo de vida que imita plenamente al mundo. El versículo 2 dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Lo que Manasés hizo fue, escúcheme esto, lo que Dios había declarado abominable, él lo convirtió en el modo natural de vida en Israel. Repito. Lo que Dios declaró abominable, Dios dijo: cuando vayan a aquella tierra que yo les voy a dar, echen a las naciones que están ahí y no hagan nada de lo que ellos hacían. Esa fue una orden de Dios en forma reiterada, sobre todo en Deuteronomio, donde les dice: mire, no entren en alianza con ellos, no hagan pacto con ellos, no imiten lo que ellos hacen. Manasés hizo exactamente lo contrario. Cogió las conductas abominables de esas naciones y las hizo el modo natural de vivir dentro del pueblo de Dios. O sea, abrazó un estilo de vida que imitó completamente a aquellas naciones. Cuando nosotros decidimos abrazar un estilo de vida que imita plenamente al mundo, estamos entrando en una dimensión pecaminosa que va a afectar completamente nuestras generaciones. La Escritura dice que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de él. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Que aquí nos movemos, que aquí vivimos, que aquí desarrollamos una cantidad de cosas, pero no somos de aquí. Todo el tiempo tenemos la influencia del mundo. De hecho, uno no podría decir que no ha sido permeado por algo del mundo. De una u otra manera, todos hemos sido permeados por algunos de los valores del mundo y todo lo demás. Y esa en última es nuestra lucha permanente. ¿Recuerdan cuando estudiamos Juan, la advertencia que Juan nos hacía? No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa es nuestra lucha todo el tiempo. O sea, tenemos una serie de presiones a nuestro alrededor y el desafío que tenemos es tratar de no, ¿cierto? En ese proceso hay cosas que se nos pegan, hay cosas que ni nos damos cuenta y terminamos abrazándose. Pero, otra vez, el desafío es no, no, todo el tiempo en esa lucha. ¿Manasés qué hizo? No, no. Manasés sencillamente abrazó ese estilo de vida. Lo propició. Lo cultivó en medio de la nación. Y aquello que estaban llamados a rechazar, terminaron imitándolo en forma complaciente. Asumir una imitación de la vida del mundo es sumamente grave. Es sumamente grave. Porque tú le estás mostrando a tu descendencia que esa es la manera natural de vivir. Tus hijos se levantan creyendo que esa es la forma natural de vivir. Hoy en día, a los padres nos cuesta trabajo ser radicales. Hoy en día, los padres preferimos ser complacientes. Hoy en día, permeados por muchos de los postulados de las ciencias sociales y humanas, y todas estas ciencias humanas, entonces estamos tratando de mostrarles a nuestros hijos que es posible una convivencia complaciente con, de acuerdo a los valores del mundo, pero aún así tener una relación con Dios. Escúchame, no es posible. Si no le enseñamos a nuestros hijos la radical diferencia que hay entre los valores del mundo y los valores del reino, estamos afectándolos para todas sus generaciones. Para todas sus generaciones. Otra vez, porque ellos entenderán que esa es la forma natural de hacerlo. No tienen otro espacio donde puedan vivir la diferencia, sino ahí, al interior de nuestros hogares. Hemos convertido a nuestros hijos en hijos de una cultura mundana. Y de paso estamos colocando sobre ellos una impronta de cautividad. Luego nos preguntamos, ¿por qué no son radicales en su relación con Dios? ¿Por qué son tan livianos en hacer una cosa y hacer otra? ¿Por qué no le ven problema en un día venir y levantar sus manos para el Señor y en la noche salir y hacer cualquier tipo de... O sea, ¿por qué? Porque finalmente es esa la imitación del mundo que hemos promovido en medio de nuestros hogares. Nuestras generaciones tienen que levantarse entendiendo que nosotros vivimos una cultura radicalmente distinta a la del mundo. Radicalmente distinta a la del mundo. Pero si usted analiza, y voy a tratar de poner algunos ejemplos sencillos para ilustrar una cosa que es demasiado grande. Por ejemplo, usted se levanta criando a sus hijos con una absoluta complacencia a todo lo que él quiere. Escúcheme. Y usted dice, no, pues que es mi hijo, pues, y Dios me bendice y yo le doy, y Dios me ha dado para darle, y uno se llena de justificativos. Pero escúcheme, usted está creando en él un valor estrictamente mundano, que es el deseo insaciable de tener. Todos esos valores de la complacencia personal que el mundo ofrece. Todo lo que yo quiera lo puedo tener. Yo puedo disfrutar de la complacencia de todo lo que anhelo, de todo lo que quiero. Y usted está ahí sencillamente siendo un instrumento para sembrar en su hijo un valor que no es cristiano, un valor que no es bíblico, un valor que es mundano. Pero usted siente que está siendo un excelente padre, porque todo lo que su hijo quiere, usted se lo da. Todo lo que su hijo anhela, usted se lo compra. Repito, sencillamente está metiéndolo en la imitación plena de un estilo de vida mundano. Está sembrando en él una serie de valores. Cuando él tenga 14, 15 años, usted se pregunta, ¿pero por qué este muchacho es así? ¿Por qué se volvió tan rebelde? ¿Porque ahora no le puedo dar esto o aquello? Porque tú lo levantaste con una serie de valores que no tenían su asidero en la Escritura, que sencillamente son los valores que la sociedad colocó sobre ti. No promovemos en nuestros hogares el ser, promovemos en nuestros hogares el tener, por ejemplo. ¿De qué hablan los chicos hoy en día? Acérquese a una charla de unos adolescentes hoy en día. Bueno, ya ni siquiera tienen que ser adolescentes, unos chicos de 8, 9 años, ¿de qué hablan? De todo lo que, las modas, de una cantidad de cosas, del tener esto, del tener aquello, que yo quiero lograr aquello, que yo quiero tener esto. Es una generación que hemos levantado viendo el tener como el más grande de sus valores. Si usted nota, aún cómo promovemos la educación en medio de nuestros hijos, cómo los estimulamos a que estudien, a que se... para que cuando seas grande puedas tener lo que quieras, puedas ir a donde quieras. Aún inconscientemente estamos promoviendo en ellos valores que son estrictamente mundanos. Estrictamente mundanos. ¿Por qué, por ejemplo? Bueno, voy a hablar de eso un poquito más adelante, entonces mejor no me meto ahí. Valores, objetivos, modelos. ¿Cuáles son los planes y los sueños de nuestra vida? ¿Qué estamos alentando a nuestros hijos que hagan, que sean? ¿Cuáles son los modelos que levantamos para ser imitados? No evaluamos los modelos que imitamos. Es muy interesante. Eso es lo que la sociedad hace. Vea, usted oye un chico de 8 o 10 años, oye un chico de 8 o 10 años en Colombia, sabe quién era Pablo Escobar. Y le cuenta la historia. Pregúntele quién era Salomón. Un guardaespaldas. De Escobar, era de las autodefensas. O sea, si usted nota, ¿qué hace la sociedad? La sociedad quiere que nuestros hijos se levanten recordando una historia. ¿Qué historia? La historia de la sociedad. La historia que ha construido la sociedad de la cual somos hijos. O por lo menos ella pretende que seamos hijos. Usted y yo estamos para promover en ellos los principios del reino. ¿Cuál es la historia que usted quiere que sus hijos recuerden? Y nos sentamos con ellos a ver todos estos seriados. Y otra vez, yo no quiero satanizar la televisión ni nada de eso, pero de igual forma nos sentamos con ellos a contarles la historia sagrada, por ejemplo. A contarles los eventos que finalmente le dan razón a nuestra existencia. Un papá me contaba que fue muy bonito en esta Semana Santa sentarse a ver estas películas de la Pasión de Cristo y todo ese tipo de cosas y poder hablar alrededor de esos eventos con sus hijos. Esa es la historia que queremos que nuestros hijos recuerden. Pero hoy, repito, nuestros hijos saben quién era Pablo Escobar, quién era los Castaño, quién era el mexicano. Ellos saben una historia que la sociedad quiere que tengamos aquí. Y nosotros, sin darnos cuenta, hemos abrazado un estilo de vida que imita los valores del mundo. Vea, ocúpese cada día de que su hijo o su hija se sienta incómodo con el mundo en el que vive. Que se sienta incómodo. Porque es que no es de aquí. Esa incomodidad que uno siente cuando va a otro país, sobre todo que habla otra lengua de la que uno no sabe. Es la incomodidad que uno siente de ir a pedir algo. Y sí, bonito todo, pero no. Que ellos se sientan así. Que no son de aquí. Que la forma como otros hablan le fastidie. Que lo que los otros hacen les moleste. Porque no son de aquí. ¿Qué fue lo que Manasés hizo? Sencillamente convirtió en normal lo que Dios había declarado abominable. Muchos estamos haciendo eso en nuestros hogares. Estamos convirtiendo en normal lo que Dios nos ha pedido que rechacemos, que nos apartemos, que no amemos. Pregúntele a su hijo si quiere ser médico, ingeniero, esto, por razón del reino. A ver qué le va a responder. No, yo quiero tener plata. Yo quiero viajar. Yo no quiero vivir como usted vivió. Los valores del reino ni siquiera pasan por su mente. ¿Por qué? Porque nunca los hemos promovido al interior de nuestros hogares. Ese pecado. Mira, escucha este texto, capítulo 6 de Deuteronomio. Solamente escúchalo a partir del verso 10. Mira lo que Jehová le advirtió a Israel. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. ¿Saben tus hijos que todo lo que tienen y reciben es porque Dios es bueno y fiel? ¿Saben tus hijos que desde la más pequeña cosa que hay en la casa no es porque tú trabajas o tienes una empresa o un negocio, es porque Dios ha sido bueno? Dios les advierte a Israel, van a encontrar una tierra que fluye leche y miel. Pero no se les olvide cuando lleguen allá que es Dios el que por su gracia los ha puesto ahí. Y luego les dice, versículo 14, no andarás en pos de dioses ajenos de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. No se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y los testimonios y sus estatutos que te he mandado. Hazlo recto ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Y escuche esto. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre su casa delante de nuestro Dios y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Has tenido alguna vez un diálogo de esta naturaleza con tus hijos? Cuando ellos te pregunten, diles de dónde son, diles a dónde pertenecen, porque si tú conviertes tu hogar en una réplica pequeña de la sociedad que te rodea, no te sorprendas que tu generación termine caminando cada vez más lejos de tu Señor. Abrazar un estilo de vida que imita plenamente al mundo es grave, es peligroso. Nuestro deber es más bien tratar de identificar cada día en qué estamos siendo permeados por el mundo, irlo sacando. Yo hablaba con alguien en estos días que decía, si nosotros, mire, una cosa sencilla, ¿quién de nosotros, por ejemplo, se ha propuesto como meta del año, por ejemplo, vamos a vivir con menos? Siento que esa es una cosa que ni siquiera pasa por nuestra mente. Al contrario, ¿cuáles son nuestros planes para un próximo año? ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a...? ¿Sí? Esto es completamente contracultural. Completamente contracultural. Jesús no fue un miserable, pero no le preocupó tener un lugar donde recostar la cabeza. Él era. Él se preocupó por cultivar el proyecto del ser. La mayoría de nuestros proyectos giran en torno al tener. Ese es el modelo del mundo. Si uno se propusieran y retar a sus hijos, vamos a vivir con menos, vamos a limitarnos, sin tener que, otra vez, no estoy diciendo ahora, hermano, mire, sencillamente quiero mencionarle cosas para que reflexione. ¿Cómo podemos tratar de extractar los principios del reino y tratar de vivirlos al interior de nuestros hogares como lo que Dios nos ha mandado a hacer? Una contracultura a todos los principios que la sociedad impone hoy. Hay cuatro pecados más de Manasés de los que le voy a hablar el próximo domingo. Cierre sus ojos un momento. Quiero que piense en esto que hemos hablado. Y creo que el desafío de la palabra para esta semana es ese. ¿Qué valores de la sociedad han permeado tanto nuestra convivencia familiar que han hecho de nuestra vida una plena imitación de la cultura del mundo? Manasés lo impuso en Israel. Y a pesar de todo lo que Josías hizo, Dios dijo no. No. Esta es una generación que ha abrazado decididamente las costumbres paganas. Tú no eres responsable por los pecados de tus hijos, pero tú eres el arquero que coge la saeta en su arco y la lanza. Tú decides si lanzas tus hijos hacia una vivencia de la cultura del reino, o los lanzas a una imitación complaciente de la cultura del mundo. Ese sí es nuestro pecado. Ese sí. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el desafío de tu palabra en esta mañana para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en este año queremos tomar en serio el asunto de retornar. Y queremos saber exactamente qué cosas debemos dejar en Babilonia. Gracias por el desafío de tu palabra hoy, Señor. Que nuestros hijos recuerden la historia de tu amor, la historia de tu revelación. Y que lo que llene su mente no sea solamente la historia que esta sociedad quiere que vivan y repitan. ¿Por qué hay tantos chicos hoy detrás del dinero fácil? ¿Por qué hay chicas dispuestas a menospreciar sus cuerpos, su virtud? ¿Por qué hay chicos dispuestos a hacer lo que sea? Porque la historia que les han contado, la historia con que han sido criados, es la historia que la sociedad les ha narrado a través de los medios masivos de comunicación. Que nuestras generaciones se levanten recordando la historia más grandiosa de todos los tiempos. Un Dios que nos amó, que nos escogió para su propósito eterno, que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz para morir por nuestro pecado, y que nos ha sentado en lugares celestiales con Él para que vivamos siendo testimonio de su gloria. La historia que nuestros hijos deben recordar y que a nosotros no se nos debe olvidar nunca es que estamos pasando por esta tierra camino a encontrarnos con nuestro Salvador por siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre.